El grano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Está terminando un año lamentable para aquellos que pensamos en una Argentina soberana, en una Argentina en desarrollo y con pleno trabajo. Claro, para una minoría del país, esto resulta ser un gobierno simpático, porque el liberalismo favorece siempre a una minoría de terratenientes y capitalistas que hacen sus pingües negocios a costilla de una mayoría popular. Este gobierno no es diferente a ningún gobierno liberal, no es ninguna novedad, es lo más antiguo que se puede aplicar en la política, que Milei la disfrazó de cosa novedosa para aplicar la más vieja de las recetas, que es el liberalismo, que como siempre decimos, solo cierra con represión, y también aplicaron la represión con Patricia Bullrich al frente de esa represión. Ahora, también han firmado el decreto, por si es necesario, la utilización de las Fuerzas Armadas en el orden interior. Todo lo que haga a que cierre un proyecto liberal con represión se va a utilizar, porque siempre, históricamente, el liberalismo ha terminado de la misma forma y ha terminado también de la misma manera, saliendo por la ventana y cayéndose por las escaleras. No hay proyecto liberal en la Argentina que haya triunfado. No existe, no hay ninguno que haya hecho feliz al pueblo y que haya logrado reafirmar la soberanía nacional. Es al revés, se claudica y se entrega la soberanía, se privatiza todo lo que puede hacer el Estado, se trata de buscar la manera de que el privado reemplace el papel del Estado, y los argentinos votaron a este cachivache que vino a decir que con una motosierra destruía todo, que era un topo que venía a destruir el Estado. Lo hizo durante todo el año a pasos agigantados. El país debe 120 mil millones de dólares más de deuda externa. Nadie sabe por qué, ni nadie explica dónde está el oro que mandó al exterior. Nos quedamos sin ninguna reserva y la Argentina está claudicando absolutamente en su soberanía ante la vista de todos nosotros y el silencio absoluto de una oposición que silba bajito y mira para otra parte. El país está al borde de la disolución, y no es una frase pomposa, no es una declamación nada más porque se nos ocurre, es porque se extienden todos los pasos para la dependencia total y absoluta. En todo se ha claudicado, en todo se ha permitido que la empresa privada reemplace al Estado, aún en lo eficiente. Pero lo real y lo cierto es que la economía argentina sigue teniendo un margen de pobres que aumenta, un margen de gente en estado de necesidad cada vez mayor, sin que haya ninguna posibilidad de futuro que con esta política esto pueda cambiar a invertirse. Al revés, se va a agravar a medida que pase el tiempo y las medidas sigan siendo las mismas. Ha terminado casi un año, nos queda un día, pero lo cierto y lo real es que este año va a quedar en la memoria como la aparición de un personaje tan extraño y tan repetitivo del liberalismo como todos los gobiernos liberales. Y como todos ellos, cierra con represión. La Argentina está gobernada por alguien que se disfrazó hablando de la libertad, se dice libertario, pero es el más viejo y rancio liberal que se puede imaginar cualquiera que conozca la historia de nuestro país. Mientras tanto, la oposición está en estado lamentable, deficiente, sin tener una postura clara ni salir de ese encierro que se ha puesto sola para no permitir el crecimiento de nuevos dirigentes que aparezcan otra vez para ofrecer una alternancia. La sociedad está entreaturdida y confundida con el cachivache que se sentó en la Casa de Gobierno. Pero este cachivache inexorablemente nos lleva a chocar la calecita, como ya dijimos alguna vez. Es increíble el daño y el perjuicio que en un año le hizo Javier Milei a la nación argentina. Pero goza de la prensa canalla, goza del círculo rojo, y entonces todo parece que fuera una gran caricia, y todavía sale algún cara dura diciendo que las encuestas dan un 45% a favor de la sociedad argentina. Una encuesta que deben haber hecho seguramente entre los amigos de Milei. Pero sea como fuere, la realidad nacional es que el momento es muy difícil porque la oposición está en estado acéfalo. No hay referencias, no hay dirigentes que aparezcan para clarificar y para decir de esto se sale de tal manera para hacer tal otra cosa. Y entonces la sociedad, que goza de memoria selectiva, cree que todavía hay que seguir esperando el milagro que no existe para ver si Milei acierta con alguna de sus improvisaciones. Estamos en los últimos momentos de un año que se va a recordar para siempre como el año de la claudicación nacional. Por eso, este programa de hoy va a traer recuerdos de otra época y de otro tiempo, por lo menos para terminar el año con cierta felicidad para aquellos que creemos en la patria justa, libre y soberana. Haremos un repaso y un recuerdo a todas las canciones que nos han instalado permanentemente en los tiempos más felices de Perón para la eternidad y para el juzgamiento de los futuros que van llegando inexorablemente generación tras generación para darse cuenta que aquello fue una cosa maravillosa de una Argentina potencia. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De la mañana. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. Y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 9 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 grados 8 la temperatura en la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El transporte funcionando a horario, lo mismo con Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Mañana hacemos el último programa del año y después recuerden que nos mudamos a partir del 3 de marzo a la frecuencia de AM570. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Preparen el grabador porque hoy tenemos, por lo menos para los peronistas, un regalo de fin de año. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone. Buen día, Miguel. Es una manera de decir. Milei habla y al pueblo le tiembla de santería. En una entrevista que dio ayer o antes de ayer, dijo: se viene más motosierra. Afirmó además que Karina no va a ser candidata a la legislativa y aseguró que 2025 será el año de la motosierra profunda. Privatizaciones, reforma laboral, menos gasto público, y prometió que va a continuar con la motosierra durante todo el año 2025 y que implementará más regulaciones y el tratamiento de una agenda de privatizaciones y el impulso de una reforma laboral en su segundo año de gestión. Aseguró en una entrevista extensa con Forbes, publicada este domingo: vamos a seguir quitando regulaciones, vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral, y la motosierra fue la primera etapa y ahora se viene la motosierra profunda. Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no solo de regular y quitar de estas trabas, sino que además implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía. Y afirmó el presidente: este año aplicamos un cuarto de las reformas. Todavía nos quedan 3.200 pendientes. En la medida que salga la reforma laboral, podemos avanzar en una reforma previsional. Ojo los jubilados. Dijo que va a eliminar cerca del 90% de los impuestos, pero no de la recaudación. Era un sistema que contenga no más de 6 tributos. También se refirió al CEPO y dijo que para ello deberá reducir la inflación al 1.5 mensual y resolver los problemas de stock de los dólares del Banco Central, y la base monetaria en el formato tradicional tendría que coincidir con la base monetaria amplia. Se tienen que cumplir estas tres metas para que podamos abrir el CEPO, sabiendo que no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero. El Junta de Chiesta anticipó que seguirá con la reducción del Estado y planteó una reforma para ganar competitividad en un modelo de transables y no transables. Es achicando el gasto público bajamos el gasto público 30% en términos reales. Y afirmó que viene bajando la pobreza de manera sustancial. Pero no avaló esa afirmación con datos empíricos ni mayores explicaciones, y en ese sentido el mandatario evitó hablar de cifras. Dijo, no caigo en esas estimaciones. Y agregó que los salarios, no sé dónde lo ve, le vienen ganando a la inflación minorista, y entusiasmado con sus propios argumentos, lanzó que la pobreza va a seguir cayendo. Sí, Milei, cada vez va a haber más pobre. Cada vez va a seguir cayendo más el pueblo en la pobreza. Y consultado por sus modales, afirmó que no los va a cambiar. A mí me votaron por ser como soy, no voy a ficcionarme. Yo soy el que soy, te gusta bien, no te gusta, no me votes. Con respecto a la posibilidad que su hermana sea candidata a las elecciones legislativas de 2025, minimizó esa posibilidad, no creo. El otro día se lo preguntamos y dijo que no. Igual yo no me meto con esas cosas, porque yo recuerdo que en diciembre de 2018 le dije a Alberto Venegas Lynch, hijo, que ni loco, y sin embargo, miren dónde terminé. Lo que yo entiendo y mi hermana me manifiesta es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestras metas y que podamos armar políticamente, que eso es lo que ella la motiva y la mueve. Estamos sentados, compañeros, en el pico del volcán y la erupción está a punto de estallar. En estas elecciones de medio tiempo los argentinos nos jugamos nuestro futuro. O le ponemos coto o nos convertimos a la Argentina en una nueva Pompeya. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Clara Cristina Barrios, que vive en Castelar, nos escribe con un tema bastante grave, porque dice que sin ningún tipo de aviso, el PAMI cortó el suministro de una determinada entrega de insulina. La señora, que es insulino dependiente, nos dijo textualmente que el PAMI, sin explicación alguna, había cortado el suministro de una determinada insulina, que es la que ella tiene recetada desde hace mucho tiempo y que se la entregaban sin ningún problema y sin ninguna clase de explicación. El tema es que se trata de diabético tipo 2. La señora no puede recibir ahora la vacuna que estaba recibiendo y dice que se cansó de llamar al teléfono de PAMI Escucha y que nadie la atiende y nadie le responde y que ella está en un estado desesperante porque es diabética e insulino dependiente. Además, marca que especialmente no están entregando la Lantus, que es una de las marcas de insulina, y aparentemente también ella es diabética de tipo 2, según nos escribe en este correo, donde termina diciendo, no puedo seguir porque las lágrimas me invaden, ¿qué le hicimos nosotros para que nos maltraten de esta manera? Bueno, señora, nosotros vamos a tratar de averiguar qué está pasando, pero hay una ley nacional que obliga a entregar la insulina a los insulinos dependientes. No sé si especialmente en este caso de esta marca no la trabaja el PAMI o qué está pasando, pero trataremos de averiguar. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. No hay una a favor de los jubilados, una, desde que asumió Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y gran parte de los votantes de Milei fue gente jubilada y pensionada. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 grados 8 la temperatura en la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique, ¿qué pasa? Bueno, no termina el 2024 y tenemos un golpe de efecto muy importante que dio la gente de Estudiantes de La Plata. El mercado de pases, incipiente mercado de pases. ¿Quién pone la plata ahí? Forest Gillett, que es el magnate que estuvo en el Liverpool, casi lo funde, para no decir que lo fundió, y ahora está poniendo dinero, dicen que 150 millones de dólares, para potenciar, si bien no va a ser una sociedad anónima deportiva, porque eso es algo que tiene que votar la asamblea. Pero me da la sensación que este golpe de efecto que hace la gente del magnate estadounidense de poner estos 15 millones de dólares, que es la cláusula de salida que tiene Cristian Medina en Boca, son para forzar de alguna manera el voto positivo que tiene que dar, claro, la asamblea de estudiantes de La Plata. Bien, ¿no? Acá el tema es, ¿qué es lo que viene detrás? ¿Qué es lo que pide a cambio el multimillonario norteamericano, no, estudiante de La Plata? Imagínate que se viene una corriente atrás. Pero además, uno piensa, ¿esto qué es? ¿Una compra del jugador para que juegue en Estudiantes de La Plata? ¿O es un pasamano, como las viejas y queridas triangulaciones que se hacían otrora en el fútbol argentino y que tenían como destinatario Rampla Junior de Uruguay y después llegan a jugar a Europa? Porque recordemos que el conflicto con Cristian Medina en Boca nace por la negativa de la entidad CNIC de vendérselo al Fenerbahçe turco. Entonces, posiblemente aquí, muy pillo, el magnate norteamericano haya visto el filón y dice, yo lo compro por 15, lo vendo por 30, recupero la inversión y me gano 15 palos. Así que esta es la situación. Yo creo que hay dos visiones o dos cosas que pueden pasar con esta situación. Una es el intento, precisamente, de Gillett de torcer la voluntad del socio de Estudiantes de La Plata, y otra es un negocio personal, lo cual hablaría muy mal de Juan Sebastián Verón, a quien dentro de la comisión directiva de Estudiantes no ven con buenos ojos tampoco esto. Así que habrá que ver cómo termina esta situación, pero evidentemente es una punta de lanza de lo que se viene en el fútbol argentino. Tarde o temprano, si bien no van a llegar las sociedades anónimas deportivas, por lo menos por ahora, seguramente los gerenciamientos, que es lo que va a hacer Estudiantes de La Plata con este famoso magnate norteamericano Forest Gillett, precisamente sí va a llegar. Y veremos qué es lo que se lleva a cambio, porque nadie pone 15 millones de dólares para no llevarse nada. Yo creo que pone 15 millones de dólares para llevarse mucho más. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, si tienen los grabadores, vamos a empezar entonces, porque a tanto liberalismo de Milei le vamos a poner nuestra resistencia cultural. Comienza aquí el recuerdo al cancionero peronista. Thank you.

luchando si es preciso por la patria del pueblo y del Perón. Patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación. Por la memoria eterna de vida capitana, es este nuestro lema, la vida por Perón. Porque he visto al general luchar a brazo partido, junto a su pueblo caído que levantó con honor, con amor y compasión, eternamente querido. El 17 de octubre del año 45 Perón mostró con ahínco serle leal y sincero, Perón, que al cruce extranjero que con malos argentinos desviaron el camino de nuestra hermosa nación, en memorable elección derrotaba a los cretinos. Presidente y general, el pueblo que lo secunda con alegría profunda sigue su obra genial. Es nuestro el Banco Central, los ferrocarriles nuestros, maestro de los maestros, nos da el teléfono, el gas, demostrando que es capaz a los contrarios siniestros. Nuestra la corporación corporación hace la flota volante y la marina mercante, orgullo de la nación. Su lema cumple Perón, pa'l interior sin zozobra, y el gasoducto recobra otro argentino calor, y es trabajo y previsión su grande y primera obra. El general protegió la economía argentina, cada puerto, cada usina a nuestras manos pasó, a nuestra industria impulsó en la república entera, y a la humilde más obrera que en su progreso creyó, con creces les prodigó los bienes que no tuvieron. Escuelas que poco había y haciendo en cualquier paraje, escuelas de aprendizaje y de mineralogía, con amor y simpatía creó sus obras sociales, levantó más hospitales, dio amparo a la ancianidad y le enseñó humanidad a los grandes capitales. Que es un día para una nación dormida, Perón devolvió la vida como ninguno lo haría. El pueblo que lo quería y lo quiere eternamente, pensando muy buenamente en un futuro mejor, con un triunfo abrumador lo relige presidente. De nuevo vuelve a guiar nuestro dichoso destino este patriota argentino que nadie podrá negar. Sigamos sin desmayar con nuestra fuerza genuina, y hoy que nadie nos domina, gritemos de corazón que siga siempre Perón. Explotador, que jamás supo tu mano ni de pico.

hermanas sabias, portadoras de saberes, conscientes de su brillo, empoderan a otros seres, conciencia colectiva que ya nada la detiene. Muchachos, toquen suave, que hoy ha tenido fiebre. Muchachos, toquen suave, porque se siente enferma. Hoy ha tenido fiebre y está pálida y triste. Tiene los ojos negros, más negros cuando sueña, y un fantasma de blanco por las sombras la sigue. Qué blanca y qué pequeña la mano generosa con que se arregla el rubio rosetón del rodete. Hoy ha tenido fiebre, muchachos, y a esta hora, mientras ustedes tocan, seguramente tiembla. Toquen suave, muchachos, que nuestra serenata les llegue como un eco, a ver si así se duerme. Toquen suave, muchachos, y volvamos a casa. Toquen suave, muchachos, que hoy ha tenido fiebre. en PINRA. Saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:02, 20 grados 8 la temperatura. Vamos al primer resumen. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:02 en la Argentina, 28 la temperatura, 28 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió los datos actualizados de la reducción del empleo público que llevó adelante la administración de Javier Milei desde que asumió en diciembre pasado y exhibió que casi 36.000 trabajadores estatales fueron desvinculados. El funcionario nacional dio a conocer mediante su cuenta de X que entre diciembre del 2023 y noviembre pasado, unos 35.936 empleados públicos perdieron su trabajo en el Estado como parte de la política de recorte de gasto público que implementó el gobierno en su primer año. El total del personal público desvinculado se compone de las reducciones en la administración centralizada y descentralizada, 21.408 puestos, de las empresas del Estado, 11.951 puestos, y del personal militar y de seguridad, 2.577. El Sturzenegger celebró el ajuste en el Estado, señalando que, recordemos, siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. Remarcó, en otras palabras, es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. Rubén Echeverri ocupará el vacante Ministerio de Planificación y Optimización del Estado. Figueroa anunció este viernes que Rubén Echeverri será el nuevo Ministro de Planificación y Optimización del Estado. Además, adelantó que durante los primeros días de enero habrá modificaciones en los mandos intermedios del gabinete. Necesitamos planificación, señaló el gobernador durante la presentación del balance del primer año de gestión y destacó que por eso hemos creado el ministerio que va a estar a cargo del ingeniero Echeverri. Figueroa indicó que durante la primera semana de enero vamos a realizar unos cambios en los mandos intermedios del gabinete. Esto nos va a permitir poder llevar adelante un gobierno en función de lo que nosotros hemos visto que necesitamos para este nuevo macrociclo que consideramos que va a ser el año 2025. Para darle certezas a la gente, consideramos que es muy importante trabajar con esta planificación y con esta posibilidad de inversión pública en bienes y servicios de una forma que sea plurianual, dijo y adelantó que desde el gobierno provincial se pretende comenzar a trabajar con presupuestos y un programa de obras públicas plurianuales. Ante el desdoblamiento electoral anunciado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su jefe de gobierno, Jorge Macri, el funcionario, jefe de gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, adelantó que la Libertad Avanza y el PRO no irán juntos, al menos en la ciudad. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, hizo declaraciones en el día de ayer sobre la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de desdoblar las elecciones legislativas. Parecería que en la ciudad la Libertad Avanza y el PRO no irán juntos, expresó. Francos habló en una entrevista radial en donde dio respuestas contundentes 48 horas después de que el jefe de gobierno porteño Jorge Macri desdobló las elecciones en la ciudad en julio para cargos porteños y en octubre para cargos nacionales para restarle fuerza a la Libertad Avanza. Yo creo que hay muchos preocupados de que el presidente tenga mucha adhesión popular, que se pueda volcar en el resultado electoral y violar mayorías. Al separar la elección, sin una decisión conjunta, ellos han hecho la convivencia conveniencia política del PRO en la ciudad, que además le genera un costo, ya que demasiados tiene, y necesario que se puede evitar, señaló el jefe de gabinete de Milei. Siempre está por verse eso. Yo creo que en la cancha se ven los pingos, habrá que esperar un poco. Nosotros tenemos confianza, y con referencia a la cual de las fuerzas sería la favorita por los porteños a la hora de poner el voto en las futuras elecciones. Cerramos con el deporte. Sabido es que Claudio Aquino, una de las figuras más destacadas del Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, no va a continuar en la entidad de Liniers, y ya salieron varios equipos, sobre todo del exterior, que quieren contar con sus servicios, entre ellos de aquí de la Argentina, Boca River, pero en el exterior, el Gremio, equipo donde fue su ex técnico en Vélez Sarsfield, Gustavo Quinteros, São Paulo, Fortaleza y Colo Colo, son los equipos del exterior que quieren hacerse de los servicios del enganche. Por el momento, el futuro del exjugador de Vélez es una incógnita, si bien hace meses atrás supo estar en el radar del Cenense, club del que se espera que haga un nuevo intento al no tener un jugador con sus características dentro de su plantel actual. El próximo paso de Aquino parece estar lejos del fútbol argentino. 7 y 8 en la Argentina, 21.4 la temperatura, 21.4 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 8 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. En este día conmemoramos la advocación de Nuestra Señora de la Nube. Con su nombre de pila, Aolani es la protectora y guía de los tres arcángeles, Samuel, Miguel y Rafael, y la imagen de la Virgen María se presenta como una reina, en su mano derecha sujeta un cetro, una azucena representa su coraza y el olivo, su fruto, símbolo de sus vínculos con Israel, y en su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús, que lleva al mundo en sus manos. Le sirve de pedestal la luna y las nubes. En 1696, el obispo Don Pancho de Andrade y Figueroa de Quito estaba enfermo y desahuciado, por lo que el pueblo de Guapulo, de gran devoción a la Virgen María, decidió organizar una novena por su salud y una procesión del Rosario salió camino a la catedral el 30 de diciembre y de repente una imagen de María apareció formada por las nubes y cerca de 500 personas fueron testigos del maravilloso hecho. El código obispo se curó repentinamente y el pueblo católico del Ecuador le rinde tributo de amor a la Virgen María con la advocación de la Virgen de la Nube. Al iniciar cada año, concretamente cada primero de enero, miles de creyentes de Ecuador y del mundo exterior llegan a la ciudad de Azogues para venerar y participar de todos los actos preparados por los franciscanos para la adoración de la Virgen de la Nube. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. En Saavedra se rompió un caño maestro de agua. Atención, que puede faltar en algunas zonas el suministro. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Miguel. Buenos días para todos. En el año 303 de nuestra era, imperaban en Roma conjuntamente Diocleciano y Maximiliano. Diocleciano firmó un edicto que desencadenó la que sería la más brutal persecución contra los cristianos. Sabino, era obispo de Asís, fue detenido junto a otros cristianos. Se le exigió adorar a una estatuilla del dios Júpiter o morir ejecutado. ¿Sabino qué hizo? Pues la rompió contra el piso. Venustiano, furioso, ordenó que se le amputaran ambas manos y lo condenó a vivir en prisión perpetua. Tiempo después, supo que Sabino en prisión le había devuelto la vista a un ciego. Venustiano, quien también sufría de problemas en la vista, ordenó traerlo a su presencia para que lo curara. Sabino no solo se propuso ayudarlo, sino curarle su alma atormentada. Le enseñó el cristianismo y, aún sin sus mutiladas manos, lo bautizó. Curado, Venustiano hizo bautizar también a su esposa y sus dos hijos. Llegado esto a oídos de Maximiliano, hizo decapitar a Venustiano, su familia, y a Sabino lo condenó a morir a palazos, creyendo que con eso se acababa con el cristianismo. Pero acá estamos, cada vez somos más millones. Hoy es San Sabino, saludo especialmente a todos los que llevan o llevaron ese nombre. Miguel, para completar este año me gustaría aclarar algunas cosas sobre las cuestiones fundamentales por las cuales nuestra patria está como está y en manos de quién está. Vos, en tu editorial de hoy, hablaste precisamente del liberalismo en que vivimos. Brevemente voy a explicar mi visión. La base sobre la que se apoya una nación, es decir, el pueblo que habita en un territorio soberano, es su constitución. Y la constitución de 1853 fue y es absolutamente hecha a medida de los imperialistas ingleses y ahora de los imperialistas del mundo. Por eso es absolutamente liberal y te lo refriegan en la cara. Tal como se desprende desde su mismo preámbulo, que es la esencia de la filosofía que encierra. Y que Alfonsín lo retiró, lo recitó hasta el cansancio y la mayoría lo votó. Veamos los artículos más importantes de esa constitución liberal. Según el artículo 50, los extranjeros gozan del territorio de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes, comprarlos, enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias y obtienen la nacionalización residiendo solamente 2 años contiguos. El 21 dice: todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta constitución conforme a las leyes que dice el Congreso. Los ciudadanos por naturalización, es decir, los que quieran ser ciudadanos argentinos y son extranjeros, son libres de prestar o no este servicio, sin obligaciones. El artículo 25 dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni grabar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan proyectos, labrar la tierra, mejorar las industrias, introducir y enseñar las ciencias y las artes. Pero el 26 dice, la navegación de los ríos interiores es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dice la autoridad nacional. O sea, la defensa del Paraná, de los muertos en la Vuelta de Obligado, el Tornerero, San Lorenzo, Vuelta de Quebracho, los que lucharon y dieron su vida 7 años antes, muchos argentinos, al carajo. Continuemos. El artículo 28 limita a los legisladores, ya que este dice, los principios y garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Perdón, les hago una pregunta. ¿Los demás artículos de esa Constitución sí pueden ser alterados por las leyes que reglamenten sus ejercicios, pero esos no? Y ahora viene lo más grave aún, vivido desde la vigencia de la Constitución Liberal de 1853 a través de sus 165 años de vigencia. Les aviso que he restado los 6 años de vigencia de la Constitución Argentina de 1949. La de 1853 tuvo 6 reformas a través de convenciones constituyentes. Mentirosas. Pero también hubo varias proclamas, en realidad bandos militares, que se abrogaron un derecho superior a los constitucionales en los años 1860, 66, 98, que la completaron. Saltemos a 1949. Fue la única reforma hasta entonces que contó con representantes legítimos elegidos por el pueblo y del pueblo argentino. Por eso ya veremos la gran diferencia. 94 es 49 al revés. Exactamente. Bueno, duró vigente la Constitución del 49 solo 6 años, porque en 1955 arrancan los bandos militares. Primero derogó la Constitución del 49 y reimplanta la del 1853. En el 57, con exclusión del peronismo, una nueva convención le otorga avisos de legalidad y oficializa la Constitución impuesta por el bando militar de la Revolución Fusiladora. ¿Vos sabés que cuando se le pregunta a Perón si cabía la posibilidad del 73 de implementar la del 49, dijo, no es momento? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Otro bando de 1972 impone un denominado Estatuto Fundamental Temporario que modifica la duración de los mandatos de diputados y senadores, pero algo fundamental fue condicionar las elecciones de ese año y prohibir la candidatura de Perón. Perón vuelve después de 18 años al país y es elegido nuevamente presidente. Pero esta vez no tendrá tiempo para instrumentar una ley fundamental, ya que a su primer gobierno le llevó 3 años poderla modificar del 46 al 49 en que lo consigue. Pasemos a 1976. Después de la muerte de Perón y el derrocamiento de Isabel, otro bando militar impone lo que denominaron instrumentos constitucionales del proceso de reorganización nacional. Por último, la reforma de 1994, que fue un verdadero negociado entre Alfonsín y Menem, un refrito de todo lo anterior de la del 53, pero lo único importante fue permitir la reelección de Menem, la creación del jefe de gabinete y a favor de Alfonsín y los radicales, el tercer senador, el consejo de la magistratura. La elección del gobierno de la ciudad. También, bueno, la ciudad recién iba apareciendo. Y además... Un senador por la minoría. Eso, de eso es el tercer senador. Y además adquiere en virtud del artículo 75, inciso 22, rango constitucional sin pasar por convencionales constituyentes Es decir, sin ser consultado el pueblo argentino si los acepta o no, nada más y nada menos que todos los pactos o tratados internacionales. No estamos analizando ahora si esos tratados son buenos o no tan buenos. Y después aparece Milei que hace lo que quiere. El convidado del pueblo de piedra es el pueblo para nuestros constitucionalistas. Y encima, con este presidente idiota empoderado, como si fuera un verdadero monarca, monarcas. ¿Para qué tantas leyes, no? Si después viene la dictadura o viene el presidente como Milei. Lo digo porque este es en realidad mitad mono y mitad garca, pero hasta los agregados al preámbulo en 1949 estaban relacionados con el reconocimiento de los principios básicos para la nación que fijaba esa constitución socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Por último, comentemos los artículos 3 más importantes de la Constitución de 1949. Artículo 38. La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. El artículo 39 dice: el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. Y el determinante, patriótico y soberano, el artículo 40, que dice en alguna de sus partes, no lo voy a leer todo porque es largo: la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados. ¿Para qué gastarnos en todo esto si después aparece Milei? Pero bueno, también decía el año que artículo viene, 40. El año que viene, no sé qué será de nosotros, pero sé que Milei va a ser presidente. Te saludo. No sé. Chao. Los minerales, las caídas de agua, los vencimientos de petróleo, de carbón, de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescindible y inalienable de la nación argentina corriente. No te gastes más, Miguel. No, me tengo que gastar. Te repito, tenemos a Milei. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:24 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El transporte funcionando con normalidad. Consulte para mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 25 minutos pasan de las 7 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El recital peronista, la parte final. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Thank you. Yo quiero ser como vos, como la luz de mi cuerpo. Quiero ser como vos, aunque sea mucho. este destino que nos marca su visión. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. 7 de la mañana, 45 minutos, y terminamos con este recital, porque ante tanto liberalismo, ante tanta participación de la entrega con este gobierno de bandera de remate de Milei, necesitábamos, por lo menos nosotros, espiritualmente peronizar un rato este programa para no olvidarnos que hubo un tiempo mejor y que hay que trabajar para que regrese los momentos y los días más felices. Pero que no se hace solo cantando la marchita, que no se hace declamando que soy peronista, se hace trabajando con humildad y ofreciéndole a la sociedad un proyecto diferente al que hay y explicándoselo, tratando de que se entienda por qué hay una cosa que es superadora. Porque este tiempo liberal es consecuencia de yerros propios. Este tiempo no es por creatividad propia de una sociedad gorila, sino porque nosotros sembramos desencanto en lugar de soluciones. Y tenemos que salir a resolverlas y ofrecer algo diferente para que la Argentina sepa que los años más felices fueron y seguirán siendo con el peronismo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 47 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Para los memoriosos, un 30 de diciembre de 1980 se jugaba el llamado Mundialito en el Uruguay. ¿Te acordás, Miguel? La Copa de Oro de Campeones Mundiales, conocida como Copa de Oro FIFA 1980 y conocida popularmente como Mundialito o simplemente Copa de Oro, era un torneo internacional de fútbol coorganizado entre la FIFA y el gobierno uruguayo. Me acuerdo muy bien, Mundialito. Y me acuerdo también muy bien de lo que decía contra los argentinos Víctor Hugo Morales. El Mundialito del 80 reunió a las selecciones nacionales ganadoras de la Copa Mundial y a los Países Bajos reemplazando a Inglaterra, y se disputó en Montevideo entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero del 81. Tuvo mucha repercusión en esos tiempos y fue considerado un torneo de alto nivel. El Mundialito se organizó para celebrar el cincuentenario de la disputa de la primer Copa del Mundo, que tuvo como lugar el escenario de Montevideo, y la FIFA podría organizar otro similar en el año 2030 en ocasión del centenario del primer Mundial. El campeonato lo ganó, como hacía 50 años, en el primer Mundial el combinado del Uruguay, y en esta ocasión en la final con Brasil, con un resultado de 2-1 favorable a los charrúas. Otra gesta del fútbol, el deporte más hermoso del mundo, al que muchos dirigentes lo terminan bastardeando. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, 49 minutos, abrimos los teléfonos o el teléfono para que llame el oyente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Vamos a escuchar a Arnoldo Gómez y su última columna para ayer y hoy del ciclo 2024. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. ¿Qué pasa con la Argentina Oculta? Hola, ¿cómo va? Buen día. Y un gran saludo en esta última audición que tiene toda la expectativa de la esperanza de un nuevo año. Yo en esta expectativa quiero saludar a todas las luchas que se han desarrollado a lo largo del 2024, que son muchas y que quedan olvidadas. Empezando porque el 12 de diciembre, a dos días de haber asumido Milei, estuvo la primer jornada de los desocupados y precarizados. Inmediatamente se hizo sentir la solidaridad popular ante el temporal de Bahía Blanca, frente a la ausencia del gobierno. Luego tuvimos el cacerolazo del 20 de diciembre, e inmediatamente hubo un cacerolazo cultural cuyos ecos todavía resuenan en todo el país, pese a que parece que son hechos que transcurren y luego nadie se los recuerda. Rápidamente tuvimos el paro del 24 de enero y la marcha a tribunales, marcha que se hizo con mucho temor por la represión de Bullrich. El Banco Nación en esos días inició la campaña de no a la privatización, privatización que logró frenar la actitud de los empleados del Banco Nación. Y hay que acordarse que en esos días Macri dijo que cuando los orcos corten las rutas, los muchachos van a salir. Amenazaron a una concejal en Córdoba, amenazaron a las escuelas secundarias y sin embargo no pudieron ejecutar estas amenazas. El 8 de marzo miles de mujeres ganaron las calles de todo el país en el Día Internacional de la Mujer. Saludo a ellas. Estuvieron las filas del hambre en el Ministerio de Capital Humano, que logró el pronunciamiento solidario de la Iglesia. Tuvieron las marchas del 24 de marzo y continuaron los juicios de lesa humanidad, como fue el que condenó a los asesinos de Navarro en Santa Fe. Siguieron la jornada de los desocupados hasta lograr el pronunciamiento judicial para la entrega de alimentos. Vimos las movilizaciones ante el cierre de Telam, las movilizaciones de los campesinos arrendatarios en Gran La Plata, y comenzó en ese periodo los docentes universitarios a reclamar por el presupuesto. Esto fue el prólogo de la primer gran marcha universitaria que logró por lo menos los pesos para que siga funcionando nuestra universidad pública. Esto es un hecho de mucha importancia. Vimos, no es que los paros de la CGT quedaron solo en esto, en el paro nacional. Por ejemplo, tuvo continuidad en el paro de la UOM en Villa Constitución, en solidaridad con los obreros de Asinder, lucha que continuó durante todo el año. El 9 de mayo tuvimos el segundo paro nacional, que fue contundente y abarcó al grueso de las fábricas de la producción del país. En esos días, Misiones se levantó en una gran poblada que llevó al triunfo del reclamo de los docentes. Y cuando Milei quiso ir a Córdoba, porque era, se entendía, su lugar de mayor apoyo, donde obtuvo mayor cantidad de votos en las elecciones, para lanzar su pacto de mayo, los cordobeses organizaron el culiadazo. Y resulta que en el culiadazo que organizaron las coordinadoras y las multisectoriales cordobesas, hubo mucha más gente que en el propio acto que organizó el oficialismo con todo el aparato del gobierno. En estos días se había realizado el segundo encuentro federal por la soberanía y los movimientos concomitantes en la ciudad de Rosario. estuvo el surgimiento en esos meses de mayo, junio, de movimientos opositores de la burguesía nacional. Y en esos días escuchamos el grito de las movilizaciones de las madres correntinas reclamando por Loa, gran movimiento popular. Cuando se desarrollaba este torrente de luchas, fueron distintos sectores de las clases dominantes que decidieron que había que sostener al gobierno y movieron sus hilos para que se aprobara la ley bases en el Congreso el 8 de julio. Pese a eso, hubo una movilización popular muy grande con una represión en la que se desplegaron los primeros, pusieron los primeros presos políticos de este régimen. La aprobación de la ley bases generó una mala conclusión justamente en esa oposición que a partir de ahí entendió que entraba el periodo donde Milei se imponía. Y por lo tanto decidieron que había que acomodarse a un gobierno que iba a durar de 4 a 8 años. Esto es lo que se entendió por arriba y se dejó descabezada la posibilidad de la movilización. La CGT entendió que tenía que pasar a negociar y no convocó a ningún paro nacional posterior. Sin embargo, a posterior de la aprobación de la ley bases, hubo movilizaciones de los docentes en Entre Ríos y en Córdoba como no se recordaban hacía décadas. Estuvieron las nuevas jornadas de los desocupados por techo, tierra y trabajo, que no cesaron en todo el año. Y el 7 de agosto, pese a todos los pronósticos, se realizó la marcha por San Cayetano, donde los movimientos de desocupados y precarizados inundaron las calles, en Buenos Aires y en todo el país. Arrancaba esos días la gran marcha campesina del Chaco, que se movilizó durante centenares de kilómetros para llegar a Castelli, y arrancó ahí un acampe donde se realizó el segundo encuentro nacional de los originarios. Posterior en estos días, Fabricaciones Militares de Río Tercero se movilizó contra su cierre, movilización y proceso que está en curso. Y ante el veto de la ley jubilatoria, que fue un nuevo golpe al movimiento popular el 11 de septiembre, quedaron instalados en todo el país los miércoles de los jubilados. Bueno. Miércoles que se repiten una y otra vez en varias ciudades del país. Se realizó entonces en esos días el Encuentro Nacional de Mujeres en Jujuy, un encuentro opositor que le dio continuidad a un movimiento magnífico y único en el mundo de las mujeres argentinas. Vivimos el paro nacional del ATE, con cortes de ruta y ollas de desocupados y precarizados en todo el país. Y los empleados de aerolíneas comenzaron las medidas contra la privatización que lograron frenar al menos hasta ahora. El 25 de noviembre, las mujeres volvieron a manifestarse en el Día de la No Violencia. Y en las elecciones secundarias y en las elecciones universitarias de fin de año, las agrupaciones libertarias lograron un apoyo que fue mínimo, ratificándose conducciones opositoras al gobierno nacional, con una segunda gran jornada de movilización estudiantil que tuvo un peso principal, esta vez en las organizaciones estudiantiles de base. Bueno, yo creo que con eso... Fracasaron la provocación, el gobierno intentó, luego de su acto escaso en Parque Lezama, lanzar sus huestes a la provocación y al choque con las movilizaciones populares. Y fracasaron en su provocación y en su intento en la marcha de los jubilados y en el intento de provocar una asamblea estudiantil en la Universidad de Quilmes, que fue rechazado masivamente. Gracias, Arnoldo. El 5 de diciembre, el año que viene, pese a que se había desarticulado el centro de convocatoria opositor que había movilizado durante el resto del año, en la Plaza de Mayo más de 30.000 y 40.000 personas volvieron a manifestarse contra el gobierno. Yo saludo a todos los que han participado de todas estas marchas, a los jubilados que volvieron a hacer su brindis con pan y agua en la Plaza de Mayo estos últimos días, y a todas las manifestaciones que van generando la verdadera oposición y la única que va a poder frenar a este déspota que quiere instalarse por un periodo, un largo periodo, y dar vuelta a la historia en la Argentina. 8:00 a.m, esto noticia no va a ser posible en la medida que mantengamos la esperanza y la movilización en las calles, y que sobre esta base obliguemos a una unidad también en el terreno electoral que refleje esta lucha persistente del pueblo argentino, que no abandonó nunca las calles ni le permitió a los libertarios salir a las calles. Bueno, este es mi saludo y mi esperanza en el saludo de fin de año. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:02 en la Argentina, 21.4 la temperatura, 21.4 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El presidente Javier Milei mantiene un apoyo impactante en Córdoba, pero cuando se miden las gestiones, el peronista Martín Yallora logra superarlo. Diferencia que se amplía aún más en el interior provincial, el corazón del voto del cordobesismo que impulsa el gobernador. La última encuesta de la consultora Delfos, 1.878 casos domiciliarios en toda la provincia entre los días 15 al 22 de diciembre, concluye que aunque ambos mandatarios terminan el primer año con aprobado, Yallora le saca 5 puntos de ventaja en general y estira esa diferencia en 9 en el interior de la provincia. La gestión de Milei es aprobada en Córdoba por el 60%, con una aceptación del 67% en la ciudad capital y su área de influencia, pero con un piso del 56% en el interior productivo, donde las retenciones siguen siendo un tema de debate. Un incipiente malestar de un campo que empieza a pasarla mal, como se vio en la caída de los Grobos. Hablando de crisis del campo, la misma ahora impacta en la poderosa industria de los agroquímicos. Así es, no hay sector que no esté siendo alcanzado por el desgobierno de Javier Milei y el derrumbe del precio de la soja, que dejó al descubierto el rojo de los Grobos Copatel, con dificultades para afrontar vencimiento de los Grobos y de la controlada Agrofina, amenaza con una onda expansiva en otras compañías similar a lo que sucedió en 2018 durante el gobierno de Macri. ahora el centro de atención está posado sobre la industria de los agroquímicos, cuyos precios fluctúan en sintonía con el de la soja y acusaron recibo de la caída. El primero en dar señales de alarma fue Surcos y ahora el rey de la soja, como se lo conoce a Gustavo Gropco Patel, quien no pudo afrontar vencimientos de apenas $100,000, como informó la Comisión Nacional de Valores. Es que en estos últimos tiempos de brecha cambiaria, muchos productores se sobreestoquearon y en vez de ahorrar el dólar en dólar MEP al doble del precio del oficial, compraban agroquímicos a dólar oficial. Algunos productores llegaron a adelantar una campaña entera en insumos. El distribuidor de agroquímicos Héctor Vidal, quien hace décadas recorre los campos del sur de Santa Fe y conoce el rubro a la perfección. Ahora el precio de los herbicidas se derrumbó junto al de la soja. A modo de ejemplo, el glifosato, la estrella de la pampa argentina, que cotizaba a $7 el litro, cayó a 4, mientras productores se estoquearon a precio caro y todas estas desviaciones se tensaron con el tipo de cambio fijo que impuso Toto Caputo, que hicieron que el campo renovase los pedidos de devaluación. En las últimas 5 jornadas de la rueda cambiaria, el ministro de Economía, Toto Caputo, quemó $870 millones para contener los dólares financieros. Efectivamente, el timbero que tenemos como ministro de Economía hizo que precisamente pasara esto en las últimas 5 jornadas de lo que fue la rueda cambiaria. El clima comenzó a virar hace 15 días, cuando el mercado empezó a ver algunas señales raras en la última licitación del año. El gobierno no consiguió renovar el total de los vencimientos y se despertaron los dólares paralelos tal como se había anticipado. 10 días después del carry trade dejó de ser negocio ante la escalada de los dólares financieros. La Pax cambiaria que venían disfrutando Milei y Toto Caputo parece haber encontrado un límite. Desde entonces el Banco Central viene interviniendo fuerte en los segmentos de los dólares financieros para contener la cotización. Durante las 5 últimas jornadas hábiles, el mercado central tuvo que quemar $870 millones de las reservas para frenar una incipiente corrida contra el peso, según se pudo saber en el mercado cambiario. El registro de la política, el regreso de la política de Toto Caputo de quemar reservas para contener el dólar promete agravar la tensión con el FMI y sobre todo con Mauricio Claver Carone, el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Cerramos con el deporte, diciendo que la Confederación Argentina de Patín, la CAP, sancionó con 6 años a Juan Manuel García, técnico de la Selección Argentina Sub-19, tras los graves incidentes ocurridos fuera de la cancha de Richet y Zapata en San Juan durante el entretiempo de la Superliga Masculina de Hockey sobre Patines entre Valenciano y Olimpia. Luego de analizar videos, descargos y declaraciones del máximo referente nacional en el hockey sobre patines, sancionó a Garcés con la prohibición de ingresar a cancha de hockey sobre patines y la retención por 6 años de su licencia, lo que implica su salida de la Alba y Celeste. Por otro lado, el dirigente de Olimpia, Gabriel López, fue suspendido por 4 años, perdiendo también su licencia deportiva, mientras que el DT de Valenciano, Josi García, fue sancionado con 2 años de prohibición para ingresar a estadios y suspensión de su licencia. 8 y 8 en la Argentina, se mantiene la temperatura 21 a 4, la sensación térmica igual, 21 a 4, 76 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 21 grados 4 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8:09

y con la protección total de la llamada o mal llamada comunidad internacional, que no es otra cosa que la sumatoria de los 30 integrantes de la OTAN, mientras estaríase preparando un exilio dorado para este personaje siniestro que ha sido utilizado por Occidente como el guerrero proxy para tratar en su momento de debilitar y desmantelar la Federación Rusa, objetivo que no solamente no lo han logrado, sino que se ha visto fortalecido en un eje histórico que nunca antes había ocurrido, que es el frente euroasiático, con una alianza profundísima entre dos potencias como es la Federación Rusa y la República Popular de China. En el medio de todo esto aparece esa decadente y contradictoria Europa, entregada como una dócil vasalla a los anglosajones. Destaca la patética gestión de Macron junto a su economía por los suelos y un similar paisaje desolador en la Alemania del canciller Olaf Scholz, que se hunde como potencia productiva y arrasa y arrastra con ello el resto de los estados comunitarios, absolutamente huérfanos y negados de la geopolítica global. Tiempos difíciles para los europeos, tiempos complicados donde el estado de bienestar ha dejado de existir y hoy los dirigentes de esa élite corrupta y mediocre que encabeza la Unión Europea exige nuevos y profundos sacrificios a su población, pidiéndole que derive hasta los fondos de pensión, o sea, para los jubilados europeos, a reequipamiento militar, o sea, para favorecer a un sector de una hipertransferencia de recursos de la sociedad hacia el sector armamentista. Pero tampoco hay que olvidar en todo este escenario que estamos planteando lo que se refiere al África. Tanto la sublevada franja central del Sahel como la del sur, que han vivido un año fértil en esperanza sobre las perspectivas de una real independencia del horroroso y secular colonialismo europeo, sin olvidar de las amenazas de Marruecos en el norte como un centinela armado por Estados Unidos, mientras aborda la firmeza de Rusia en estos tiempos a través de Wagner, los desafíos de seguridad, recreando capacidades militares y económicas y ampliación estratégica de sus alianzas, los países africanos están desarrollando una nueva potencialidad en este siglo XXI, sin dejar de mencionar a la India, que marcha hacia sus nuevos horizontes con su política propia y que debemos nunca olvidar el descollante andar y crecimiento de una China en contraste de los traspiés del Occidente, que no deja de parar, ni de crecer, ni de profundizar su desarrollo con un altísimo poder tecnológico y también ahora financiero. En todo este escenario hay serio riesgo para nuestro continente americano, porque es evidente que la retaguardia de Estados Unidos sigue siendo lo que ellos siempre han llamado despreciativamente su patio trasero, o sea, su área de retaguardia, su área donde concentrar y poder succionar los recursos naturales que le son hipernecesarios para seguir manteniendo el estatus de superpotencia, a pesar de su declinación. Por ello, son tiempos difíciles para las Américas, son tiempos de peligro para las Américas, y también son tiempos de un nuevo replanteo de la doctrina Monroe para el siglo XXI, aquella vieja doctrina del siglo XIX de América para los americanos, entendida muy bien como las Américas para los norteamericanos. En todo este movimiento, en todo este escenario que estamos describiendo de fin de año, en tanto se acerca el relevo en Washington, mientras Biden trata de dejar el mayor terreno minado posible, rozando una escala nuclear y sembrando el mundo de terroristas y desestabilizaciones. Trump se encontrará con un escenario mucho más complicado que cuando lo dejó hace 4 años. Por ello, el Estado profundo, o sea, la burocracia histórica aliada a los hiper mega millonarios y al complejo industrial militar norteamericano, que ya lo denunciara Eisenhower, el presidente después de Truman, que siguen con la aplicación de la doctrina del caos ordenado que se implementó a partir de este siglo con las doctrinas de Wolfowitz y del vicepresidente Bush, el señor Cheney, que es ese caos ordenado a que quieren traducir al mundo para tenerlo bajo control y desestabilizado e impedir el crecimiento de nuevas potencias. Por eso, este caos ordenado, que ya empieza allá a no ser ordenado ni para sus promotores y mucho menos para los países afectados, es que cerramos este año 2024. El año 2025 será el año del replanteo de la geopolítica como una de las herramientas principales de la política internacional. Pues este año hemos visto que en Kazán, en la República de la Federación Rusa, allí los BRICS más ampliados establecieron una nueva ruta, un nuevo camino, un nuevo planteo para establecer la diferencia con ese occidente decadente y que está en crisis terminal, aunque pareciese que nadie se ha dado cuenta, y mucho menos en nuestro queridísimo país, que sigue apostando a través de esos personeros que hemos sabido elegir los argentinos, en estar alineado con los perdedores, estar alineado con personajes nefastos, estar alineado con un país genocida ya a nivel internacional, declarado hasta por la Corte Penal Internacional como es Israel, y ahora tratar de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que por supuesto afectará lo poco o escaso que nos queda de industria nacional y fagocitará todo el intercambio y el beneficio para esos grupos de mega, ultra, multimillonarios que vendrán a rapiñar estas tierras y a usar nuestros territorios como banco de prueba de proyectos muy, muy peligrosos, transhumanos, como es el caso de la inteligencia artificial. Esto es la realidad, este es el mundo que nos toca vivir. Esperemos que el año 2025 este proyecto diabólico y satánico sea eliminado de la faz de la Tierra, o por lo menos contenido por el sur global y las potencias del BRIC. Muchas gracias y feliz año nuevo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8:24 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Otro avión con personas se cayó en Corea del Sur. 2 aviones con un día de diferencia. Este le falló el tren de aterrizaje. El otro se vino abajo directamente en Corea del Sur con problemas en 2 vuelos consecutivos. 8:24 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Cuando hablamos de Corea del Sur, porque Corea del Norte no trasciende, no informa para Occidente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Me dice el operador que Alderete mandó un mensaje. Cuando quiera lo escuchamos a Juan Carlos Alderete. Muy bien, estamos en ese momento en línea con el presidente de la APDH, el señor Eduardo Tabani. Hola Eduardo, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué pasa con los derechos humanos en este tiempo de Milei? Perdón, no te escucho. Digo, bien. ¿Qué pasa con los derechos humanos en el tiempo de Milei? Bueno, está a la vista lo que pasa, ¿no? Es decir, si alguno tiene que hacer un balance de este año, el balance es más que negativo. Ustedes están al tanto de eso y entiendo que tu audiencia también tiene que ver fundamentalmente con, no solo ya, con los discursos negacionistas que un sinnúmero de funcionarios... parte de este gobierno... Bueno, la vicepresidenta acompaña con eso. No solo con eso, sino con la reivindicación pura y lisa y llana de la dictadura cívico-militar, ¿no? El negacionismo viene de antaño, algo, digamos, que originado en este tiempo, pero sí recogido y agrandado, magnificado por este gobierno y fundamentalmente por la reivindicación que hace de ese tiempo de horror que padeció nuestro pueblo, ¿no? Entonces, para nosotros el balance es más que negativo, por eso lo denunciamos, por eso estamos muy atentos, alertas a las prácticas cotidianas con que nos tiene acostumbrado la gestión Milei y sus asociados, ¿no? Si considerás solo el plan económico en ejecución, hay unas similitudes enormes, ¿no? Y en la práctica vemos cómo avanza el autoritarismo de este gobierno. Hay algo que es mucho más grave, y que es el decreto que firmó el presidente para poner en estado policial a las Fuerzas Armadas. Bueno, por eso es un eslabón de esta cadena. Ese es uno, la otra son las expresiones, las otras son las expresiones, las otras son las formas y modos que adopta este gobierno para ejercer la administración, negando al Congreso de la Nación, atomizándolo totalmente, un Congreso que en realidad debe ser la expresión más pura de la representación democrática de nuestro pueblo. Hoy no tiene funciones prácticamente, se gobierna por decreto, ¿no? Bueno, es el tercer año que vamos a ver un gobierno sin presupuesto en todos los niveles, porque hace rato que venimos con los problemas de presupuesto que no se aprueban en los parlamentos, tanto nacional como provinciales, y eso indica también que es mentira que se quiere poner orden, porque cuando no sale un presupuesto, la sociedad tiene que entender que lo favorece al que maneja discrecionalmente el dinero, ¿no? Obviamente, bueno, eso es lo... Pero a ellos no les preocupa tener o no tener presupuesto. Es decir, gobierna... Está al revés, yo creo que los grupos... Los favoritos. Claro, gobiernan los grupos de poder concentrados. Este gobierno es empleado de esos grupos, responde a esos grupos, responde sin ningún pero a las mandas y a las órdenes que recibe de los grupos concentrados de poder económico y financiero. Les son afines los grupos vinculados a los medios, los medios hegemónicos, y tienen una pata que es muy importante para llevar adelante todo esto, que es buena parte de un poder judicial sumiso, subalterno, cooptado por estos grupos de poder. Entonces, en esta realidad la situación es muy compleja. nosotros, vuelvo a decir, desde el Movimiento de Derechos Humanos denunciamos todo esto. ¿Y hay en estos momentos violaciones concretas a los derechos humanos? Y sí, claro, obviamente, todos los días, cuando digamos, te arrasan con los derechos, cuando te dejan sin considerar, sin valorar, sin apreciar, y sin poder hacer efectivos garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales incorporados a la propia Constitución, derechos que fueron el resultado de una larga lucha de nuestro pueblo, ¿no? Fíjate, mirá, con solo mirar lo que pasa con los trabajadores, las trabajadoras de nuestro país, no solo los formales, sino los informales. En materia de derechos humanos se están desmantelando definitivamente la Secretaría de Derechos Humanos, que es bueno, una agencia a todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Claro, por eso, bueno, es una agencia estatal que fue producto también de un trabajo enorme, de un esfuerzo y un empeño enorme de los organismos y de esta sociedad para poner blanco sobre, aclarar fundamentalmente, poner en blanco la situación que habíamos atravesado, denunciar el genocidio, perseguir a los responsables y juzgarlos como correspondía en el marco de la ley y de la Constitución. Y es a eso nos están llevando. Bueno, ese desmantelamiento, ese arrasamiento, es una práctica más de este gobierno en ese sentido. Y si no lo saben, lo repetimos por tercera vez en este programa, que parte de la campaña de Milei vino justamente de sectores represivos y que la garantía es la vicepresidenta de la República. Por eso ella tiene que ir a cumplir ese pacto que es la libertad de los que están en prisión para pasar a su casa, libertad condicional en el hogar, que es parte de lo conversado porque hubo dinero abundante para la campaña de los grupos que evidentemente no lo consiguieron trabajando, sino con gente que desapareció, ¿no? Sin duda, pero por eso mismo, ahí está la cuestión. Eso es parte del entramado y del armado de esta gestión. De todas maneras, a ver, vos recordarás, no hace mucho tiempo salimos a denunciar la visita de un grupo de legisladores libertarios a genocidas condenados contra la humanidad. Parte de lo que estábamos diciendo recién, quisieron cumplir o demostrar que cumplieron el plan, porque la garante de esta es la vicepresidenta, y le dijeron, bueno, o devuelvan lo que pusimos en la campaña o cumplan con lo que arreglaron. Y entonces empezaron los nerviosismos, bueno, y el enfrentamiento del presidente y la vicepresidenta esconde en el fondo la plata de la campaña de los represores. Bueno, mira vos, eso es un buen dato para tener en consideración. Pero más allá de eso, los hechos que son sagrados están a la vista. Y ahí está el huevo de la serpiente, ¿no? Entonces, nos parece muy importante... Primero, sostener una unidad del campo popular y enfrentar a esto que se viene, porque lo que se viene es peor, más todavía, más represión, más violencia estatal, más ajuste, para seguir beneficiando a los grupos concentrados. Todo proyecto liberal cerró siempre con represión, no cierra de otra forma. Bueno, este es un proceso liberal o neoliberal, para hablar en términos actuales, en lo económico, pero en lo político... Y en lo social es absolutamente represivo. Mira, lo califican los que han estudiado el caso como un gobierno fascista. Entonces, a eso vamos. Más allá de que, por cierto, haya algunas argumentaciones que usan, de las que se valen para como canto de sirena para de alguna manera acomodar sus prácticas, tarde o temprano vamos a advertir lamentablemente con el sufrimiento una vez más de nuestro pueblo lo que van a hacer estas políticas, ¿no? Que son políticas claramente de saqueo, son políticas de saqueo absolutamente. Bueno, son las políticas que nos vienen recordando tiempos pasados, ¿no? La represión es justamente la consecuencia para poder saquear. Tienen bueno, que reprimir para que el pueblo no reaccione. Vos sos alguien más o menos de mi generación, así que tenemos en el cuero, como dirían algunos amigos, las marcas de la historia, ¿no? Por eso nosotros lo que decimos que nuestras banderas de memoria, verdad y justicia se sostienen porque son fundamentales para no volver a repetirnos, Renzi. Esos son, digamos, como ejes centrales en esta lucha, ¿no? La historia lo cuenta no solo en la Argentina, es en el mundo, ¿no? Lo advertimos en el mundo. Y lo han dicho quienes nos precedieron en este tiempo, dando cuenta de lo que han sido los gobiernos de estas características, no solo aquí, en la región también. Lo que pasa es que con las dictaduras, la lucha de los derechos humanos parecía muy clara. Ahora, en la democracia, hay muchos que se confunden y no se dan cuenta de que también existe violación a los derechos humanos. Todos los días el Estado viola derechos fundamentales de nuestro pueblo, todos los días. Pero cuando como decíamos recién, cuando se cercenan conquistas largamente alcanzadas con luchas, con mucho sufrimiento y empeño de los trabajadores y las trabajadoras, y los gremios y sus organizaciones sindicales, conquistas que tienen que ver con derechos elementales, ¿no? Un salario digno, el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud. Todo eso está haciendo este gobierno, hace tabla rasa, porque sus prácticas procuran hacer lo que acabamos de señalar hace un ratito, mejorar la tasa de ganancia de los grupos concentrados. En eso vamos. Parece insólito que uno tenga que hablar de esto a esta altura. Pero, no, es bueno hablarlo. Parece insólito, pero sin embargo ocurre y hay mucha gente en el mundo que mira a ver qué pasa en la Argentina porque tampoco entiende muy bien de qué se trata esto, ¿no? Y que el mundo mira porque la Argentina fue un caso inédito de persecución, juzgamiento y condena al genocidio y a sus responsables. La Argentina fue ejemplo en el mundo y este gobierno lo que pretende es borrar esa historia con acciones brutales como las que padecemos todos los días, ¿no? Esas no solo reivindicadoras del terrorismo, sino que van más allá y que pretenden instalar prácticas de esa naturaleza en la sociedad argentina. Creo que con tiempo, es cierto que hay todo llega, digamos, los pueblos necesitan, por supuesto, madurar las realidades que viven. Los actos espontáneos no resultan, sabemos que no resultan. Necesita sí haber una elaboración, una consideración de la realidad para responder. Yo creo que nosotros tenemos que reactivar el compromiso en ámbitos como el Congreso de la Nación. La justicia tiene que tomar y ocupar el rol que le corresponde y no lo hace, porque por supuesto tiene una cabeza que está deformada. No aflojen, pero me corrijo porque acabo de escuchar lo que tenía que escuchar, que evidentemente no hay que plantar banderas sino más y hay que seguir atentos y luchando porque en cualquier momento pasan cosas que después son irreparables, ¿no? Hay que seguir caminando, esta es la historia, caerse y levantarse, y esperar momento oportuno, porque también las calles son el lugar donde nosotros damos cuenta de nuestras luchas, de nuestros reclamos, de nuestras alegrías y nuestras demandas concretas a quienes gobiernan. Si lo sabemos nosotros, ¿no? Es decir, a lo largo de nuestra propia historia de vida, lo que han sido las plazas y las calles de nuestro país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, demandando justicia y clamando por hacer en realidad la felicidad del pueblo. No con estas políticas, que en realidad son políticas de arrasamiento y saqueo. Bueno, me corrijo porque te iba a decir no afloje, pero sé que no van a aflojar, así que un saludo. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y gracias por el contacto. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 38 minutos pasan después de las 8 de la mañana. A las 6 empezamos de esta forma. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hola, buenos días. Está terminando un año lamentable para aquellos que pensamos en una Argentina soberana, en una Argentina en desarrollo y con pleno trabajo. Claro, para una minoría del país, esto resulta ser un gobierno simpático, porque el liberalismo

no hay referencias, no hay dirigentes que aparezcan para clarificar y para decir de esto se sale de tal manera para hacer tal otra cosa. Y entonces la sociedad, que goza de memoria selectiva, cree que todavía hay que seguir esperando el milagro que no existe para ver si Milei acierta con alguna de sus improvisaciones. Estamos en los últimos momentos de un año que se va a recordar para siempre como el año de la claudicación nacional. Por eso, este programa de hoy va a traer recuerdos de otra época y de otro tiempo, por lo menos para terminar el año con cierta felicidad para aquellos que creemos en la patria justa, libre y soberana. Haremos un repaso y un recuerdo a todas las canciones que nos han instalado permanentemente en los tiempos más felices de Perón para la eternidad y para el juzgamiento de los futuros que van llegando inexorablemente generación tras generación para darse cuenta que aquello fue una cosa maravillosa de una Argentina potencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando quieras escuchamos el mensaje de Alderete. Hola Emilio, buen día. Emilio, a través tuyo quiero hacer llegar que le llegue este audio a Miguel Ángel de Renzi. Hola Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sé que está ya en el último programa del año, el lunes martes. Quiero en primer lugar agradecerte por toda la difusión que haces de todas las los sectores que luchan y enfrentan esta política de entrega, sumisión, avasallan la soberanía, la constitución de Javier Milei. Política de negocio, como lo hemos dicho desde que apenas asumió este gobierno fascista. Pero quería agradecerte profundamente porque es un medio que ha estado siempre históricamente en la lucha de los demás de abajo, lo que no tienen voz, lo que parecen que no tienen voz, pero tienen voz en algunos programas como el tuyo particularmente, y conociéndote, si te mereces lo mejor para el año que 2025. Un abrazo gigante y feliz año, Miguel Ángel. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Alderete, que ha sido diputado nacional, que es el referente de la corriente creciente y combativa, y que volvió, porque nunca abandonó, a ese lugar donde lo puso su pueblo. Él se siente bien allí y desde allí llegó a participar junto al frente que armó el peronismo para ser diputado de la nación. Y cuando se llega, viniendo del pueblo, se presiona y se piden cosas para el pueblo, pero es muy difícil un solo diputado poder hacer historia, y es muy difícil hasta un bloque poder hacer historia en la Cámara de Diputados. Pero bueno, allí anduvo y hizo su experiencia y llevó su testimonio Juan Carlos Alderete. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Bueno, la cosa económica está muy complicada porque ayer precisamente se dio de baja el decreto que prohibía las importaciones si no pagaban los impuestos necesarios. El impuesto país, una tasa del 30% sobre las compras de bienes y servicios en el exterior, dejó de aplicarse desde el 23 de diciembre y había sido implementado en el gobierno anterior como medida de emergencia para frenar la demanda. La importación. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8 de la mañana, 50 minutos, nos queda 10 minutos y un programa para mudarnos de frecuencia. Recuerden que el 3 de marzo estamos en la 570. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Que va a seguir siendo Radio Belgrano, pero en la frecuencia de 570. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si hay llamado, los escuchamos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 8. Andrea de Avellaneda, buen día, Miguel Ángel y equipo. Que el próximo año derrame prosperidad y felicidad sobre nosotros, Dios quiera. Y que ustedes cuenten con mejores medios técnicos para poder pasar los audios que más prefieran y que por favor respeten la opinión de los columnistas. Un abrazo peronista. Buen día, señor de Renzi. Como todas las mañanas, vuestra editorial excelente, digna de un maestro que enseñe a sus alumnos para que aprendan. Considero que la transmisión oral de la historia comienza en la casa. Eso se perdió en la mayoría de los hogares. Nuestros padres transmitieron los logros de Perón y hoy no los olvidamos. Por eso, la mayoría eligió un desquiciado que en la mano tiene una motosierra que es un elemento violento. Le habla Gabriel Gómez, Manantiales Sur, Tucumán. Feliz año para todos y viva Perón. Hola Miguel, buen día. Para el programa de Rensis, para comentarles de que lo sacaron del aire por radio, no se los escucha, seguramente los han interferido estos muchachos del gobierno, no puede ser otra cosa. Cuando iba a empezar a pasar los temas, la música, se cortó, hay ruido nada más. Un fuerte abrazo. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. Me sacaste la palabra de la boca. Justo iba a hablar de Víctor Hugo Morales, toda la campaña en contra que nos hizo y la peste que hablaba de Argentina, el tipo ese, que la ataca matándose el hambre, como todo uruguayo, como todo falso, como todo uruguayo. No hay gente más falsa que un uruguayo. Y bueno, ¿qué va a ser, Miguel? Por si mañana no te puedo hablar, un feliz final de año, un mejor comienzo, y esperemos que el año que viene los peronistas y los que se dicen peronistas se unan, hay que unirse, no sacarse de los ojos, no hay que pelear, hay que unirse. Un abrazo, Miguel, feliz año para vos y para los muchachos. Sí, Miguel Ángel, buen día. Genial recital el que hizo para recordar todas las canciones de nuestro movimiento, pero teniendo en cuenta que usted recordó lo de durante los gobiernos de nuestro general Perón, es decir, no aquello que vino después, la marcha resistente o las marchas sobre la vuelta a Perón en el 73, sí le pediría, si podría pasar antes de irse, la marcha de los Juegos Infantiles Evita. Para todos los muchachos acá de Matadero, todos los muchachos que son de Chicago y de Zacachispa. Fuerte abrazo peronista, Miguel Ángel, próspero año nuevo y lo esperamos el año que viene, Muchas gracias, Miguel Ángel, a usted y a los sindicatos. A ver. Buen día, Miguel y equipo. Soy José de Lobería. Mis deseos que hayan pasado una cristiana Navidad y que tengan un buen año. Excelente el informe internacional del compañero de Córdoba. Esto es lo que se está desarrollando y las prontas repercusiones que vamos a tener también en nuestro país. Zelensky, el presidente de Ucrania, de acuerdo al informe que desarrolló el amigo, le queda como exilio presuntamente Londres y tendrá que devolver los territorios pertenecientes a la Federación Rusa que fueron anexados a Ucrania con la disolución de la Unión Soviética. Pareciera que este fuera el acuerdo y ojalá los líderes del mundo alcancen la paz. Buen año, Miguel. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar para desearle un feliz 2025 para todos los compañeros. Y qué casualidad, se va el 24 y vuelve el 25, y la suma de eso da el 49. Una fecha, un año histórico para nuestra constitución peronista, creada nada más y nada menos que por el general Perón. Viva la patria, viva Perón, viva el movimiento nacional peronista, viva Evita. Si Evita viviera, sería peronista. Buen día, señora Miguel Ángel de Renzi. Primero que nada, muy buen año 2025. Habla Juan Carlos Villagor. Yo acá tengo muchos vecinos, septuagenario, octogenario, que lo votaron a este hombre. Yo les decía antes de votarlo, no lo voten, que vamos a estar mucho más peor con este que con lo que tenemos. Yo tengo 61 años, parezco menos, me decían, pero vos, pibe, que sabe, anda, me decían. Más de uno me decía lo mismo. Yo les he contestado, he leído mucho y he vivido mucho, a pesar de que soy más joven que ustedes. Y tengo memoria, me parece que ustedes no tienen memoria. Bueno, pasó el tiempo, era tanto errando, porque o comen o compran remedio. Y me dicen, ¿cuánta razón tenía, Juan? En fin, bueno, un gran abrazo, un buen año 2025 de un seguidor de hace mucho tiempo, Juan Carlos Villagos. Hasta pronto. Buen día. Bueno, quiero expresar que los dirigentes o líderes nacen de, emergen del pueblo. Es el pueblo el que va a tener que reaccionar si es que quiere o no una patria soberana, o una patria con un Estado fuerte y con justicia social. Es el pueblo. Yo creo que la mayoría va a resurgir y va a volver a ver los dirigentes que escuchen ese clamor o esa movida popular. Gracias. María del Carmen de Esteban Echeverría. Buen día, de Renzi. Mire, Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Este hombre, este cachivache, dijo lo que iba a hacer, y la gente lo votó, Y bueno, ahora hay que respetar lo que votó la gente, ¿qué vamos a hacer? Con todo el daño que está causando, pero bueno, hay mucha gente que está conforme todavía, porque no quieren que vuelvan los otros, porque esto es producto del mal gobierno anterior. A ver, les recuerdo los bolsones de López, el yate con la mujer esa de Insaurralde, chocolate en el cajero automático, y bueno, la gente se cansó de todo eso. Le mando salud y le deseo buen año. Roberto de Barracas. Buenos días, compañeros y compañeras. Les deseo un buen final de año y un mejor comienzo. Lo vamos a estar esperando de Rensis a usted, a Enrique, a Diego, el 3 de marzo, habla Carmen de San Justo. Bueno, feliz 2025 sería si anunciaran que ya no tenemos más este gobierno de dictadores nefastos, crueles, asesinos, criminales, de Javier Milei, de los hermanos Milei. Y bueno, hay referentes, lo tenemos a Guillermo Moreno y lo tenemos a Santiago Cuño y también a Martina Yerbe, pero si busca dentro del Congreso seguro que no. Gracias, un fuerte abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Nos queda un minuto, a ver si podemos poner la marcha de los campeonatos infantiles Evita en este minuto.